Soy las cosas que no decís, soy los versos que nunca se escribieron. Soy tu triste canción de amor. Abrimos un capítulo de música nacional en la mañana de Radio Centenario. Estábamos escuchando a la banda uruguaya Ponele Tutti y Los Nachos. Así se llama y tenemos el gusto de darle la bienvenida a Edgardo Carrón, que es el vocalista precisamente de la banda. Edgardo, bienvenido a Radio 36, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, la verdad estamos realmente muy contentos que nos hayan dado el espacio. Bueno, nosotros sentimos como una obligación, como una tarea de esta radio, que por supuesto en sus espacios periodísticos, Edgardo, tratamos de poner el centro en la realidad de la gente, en la situación de los trabajadores, las problemáticas diarias de todo tipo que vos sabés que existen, pero también tomarnos un tiempo para hablar de la cultura uruguaya, también a nivel de más allá de fronteras y de la música. Y la verdad que hay que darle el reconocimiento a Marcelo, que los conocimos a ustedes a través de él, que dentro de la agenda que armamos de temas para el verano, él nos sugirió entrevistarlos a ustedes. Una grata sorpresa, los incorporamos a la discoteca de la 36 a partir de hoy. Y bueno, contanos un poco la historia de esta banda. Bueno, la historia surge del replanteo de otro proyecto en el que veníamos embarcados todos los integrantes de la banda, de empezar con la composición propia. Nosotros veníamos en un proyecto donde hacíamos versiones de canciones populares uruguayas, latinoamericanas, tangos, etcétera, murgas. Y bueno, a través del planteo de nuestro bajista actual, Ignacio Lizande, dijo, bueno, vamos, si hacemos temas propios y empezamos un nuevo camino. Y bueno, y ahí arrancamos allá por el 2017 en esto que es Ponele Tutti y Los Nachos, en la búsqueda de temas propios, de la composición, desde lo que es la letra, la música, llegar a un repertorio que no fue tarea sencilla, pero fue un trabajo muy lindo que se fue dando y fuimos descubriendo. Y bueno, hoy estamos acá, plantados como Ponele Tutti y Los Nachos, con un repertorio propio, bastante diverso en cuanto a los géneros musicales que contiene. Es bastante amplio el espectro y eso es, creo que en lo personal es lo que me encanta del proyecto en el que estamos. Y bueno, y estamos en pleno momento de salir a darnos a conocer, por eso este espacio que nos dan y que es necesario para muchos artistas en nuestro país, es fundamental y necesario. Edgardo, ¿qué estilos musicales encontramos en Ponele Tutti y Los Nachos? Y bueno, Ponele Tutti y Los Nachos, vas a encontrar una impronta rockera, por momentos, que atraviesa el ska, ritmos latinos, vas a encontrar de repente también algo de cumbia. Es bien variado, algo de electrónica. Ya te digo, de un tema al otro, de repente, a veces podés quedar medio ahí como diciendo, pa, mirá, fueron de un lado al otro. Pero se ha dado así la composición y creo que también es un poco la riqueza del proyecto, en esa búsqueda de ese repertorio propio, de esos temas propios. La variedad musical es algo que nos gusta, la fusión, y bueno, vamos encontrando un estilo ahí en el camino. ¿Vos sos uno de los que escribís las letras de la banda? Mirá, yo soy, en la banda la composición colectiva es como la norma, ¿viste? Se vino dando así. Obviamente las canciones llegan de distintas maneras, de repente a veces ya alguno de los integrantes trae la canción maqueteada con una melodía, con una letra, y a veces se toca poco la va, ¿no? A pesar de que después se la va trabajando y se la va adornando la canción con un montón de arreglos y cuestiones. Pero la composición es colectiva, hay a veces uno tira una frase y el otro la sigue y el otro la remata y pone la música. O sea, es un trabajo de equipo importante. Y en ese trabajo estamos los cinco que estamos como base, que los voy a presentar, si se puede. Sí, sí. Diego Soto es otro de los vocalistas, ¿tá? Ignacio Santana es el guitarrista y también canta. Después tenemos Ignacio Guisande, que es el bajista, también canta. Hacemos todo, de todo un poco, todo. Y Santiago Nicolenco está en la batería, en las programaciones, en la batería electrónica, perdón. Sí. Y bueno, y todo lo que es las programaciones de las músicas electrónicas y todo eso también está ahí a full. Y también estamos trabajando con Santi Mareco y Mati Domínguez en la percusión, que nos acompañan eventualmente por ahora, que también eso nos ha enriquecido montones en... Nos completa los temas, nos redondea los temas, la base ahí de la percusión. Edgardo, en la presentación de la banda uno puede leer que dice que la propuesta artística de la banda parte de la identificación con las situaciones cotidianas de su público, con textos que apelan a la empatía desde las circunstancias más cotidianas hasta las más trascendentes. Las canciones señalan aquellos aspectos que como sociedad deben pensarse hacia la construcción de una nueva etapa de cambios y equilibrio. ¿Y cómo se apunta al trabajo de la banda con esta realidad? Y bueno, estamos en ese camino, viste, de revisión permanente, ¿no? Como ser humano, ¿no? Como hombre que nos toca también, como género, estar atentos a los cambios que están sucediendo, ¿verdad? Y desde ese lado nos vamos revisando, vamos charlamos mucho de lo que va pasando a nivel político, social. Y en ese entendido vamos trabajando, vamos creando y bueno, y vamos tratando de encontrar nuestro lugar, tratando de presentar nuestra propuesta que tiene eso que vos mencionabas ahí, que ha ido por ahí, que de repente algún tema tiene son canciones, algunas un poco más directas, algunas tienen un vuelo poético un poquito más trabajado, pero nos gusta, nos ha nacido ir por ese lado, manifestando lo que nos está pasando, primero en las vivencias personales, y que se reflejan en el mundo que vivimos, y bueno, desde el lado también, desde la autocrítica, ¿no? Desde repensarnos, y bueno, de ver que por dónde puede ser la jugada, por lo menos estar atentos a cómo viene la mano, y bueno, desde ahí estamos componiendo y estamos abriéndonos caminos ahí de a poquito. ¿De dónde se encontraron ustedes, Edgardo? ¿Son de un mismo barrio, de una misma actividad? Nosotros venimos, o sea, somos todos de barrios distintos. Uh-huh. Originalmente el proyecto anterior era venía más del lado de la murga, viste, era como un proyecto como si fuera una mini murga, que bueno, yo en algún momento llego invitado por Nacho Santana, que es el guitarrista, que nos conocíamos de otro proyecto, y bueno, fue como confluyendo ahí, viste, que te vas conociendo y los lazos que se van armando. Claro. Y bueno, después en el proceso de transformación a esto que es ponerle Tutti y los Nachos, ya estábamos todos los cinco que te nombré al comienzo, estábamos ya en ese proyecto, y bueno, y somos de todos de barrios distintos, de formaciones distintas. Mm. y hemos confluido, y bueno, y la música nos unió, y bueno, por hoy nos une también una amistad grande, porque son muchos años compartidos aguantando el envión, como se dice, porque no es fácil. Claro. Embarcarse en un proyecto de estos lleva mucho tiempo, lleva mucha paciencia, esperar el momento. Lleva plata también. Lleva plata. Te lo digo además porque cuando buscaba información de la banda, Marcelo nos pasaba ese dossier de prensa que tienen, y por ejemplo tienen tienen más de uno, pero vi un video de este tema que escuchamos al principio, Estamos Rodeados, que no es que seamos nosotros especialistas en esto, ni mucho menos, pero nos parece muy bien realizado, un trabajo cuidado de realización que habla también de un esfuerzo, ¿no? Sí, habla de un esfuerzo. Es el último video de la banda, que salió el año pasado, que vimos gran parte del proceso lo hicimos nosotros, con ayuda de una amiga que también trabajó en la parte de filmación y dirección, que fue Flor Acevedo. Y bueno, gran parte del video lo fuimos trabajando nosotros en lo que es la preedición, como quien dice. Y después un amigo también nos ayudó en la parte de edición, Álvaro Ballarino, que realmente hizo un trabajo ese que vos mencionás, ¿no? Que lo dejó impecable el video, quedamos muy contentos. ¿Por dónde está filmado? Lo vamos a poner en las redes nuestras de la radio. Está en nuestro canal de YouTube. Sí. Ponele Tutti y los Nachos. Ahí están los tres videoclips que tenemos hasta el momento. Digo, el video el de Estamos Rodeados, ¿dónde se filmó? ¿En qué? ¿A dónde se filmó? Sí. Bueno, se filmó en la ruta 66, de ahí de cerquita de Camino Mendoza. Ajá. Una locación que encontramos ahí, una casa. Y bueno, fue todo hecho a pulmón, como se dice. Y bueno, en esa búsqueda, como decís vos, de empezar a subsistir, de empezar a tratar de que esto pueda también encontrar la remuneración, ¿no? De a poquito, abrirse el espacio, que no estaría sencillo, pero bueno, en eso estamos, estamos metiéndole. Edgardo, ¿y se encuentra el espacio? Sé que el fin de semana estuvieron en La Paloma, pero digo, ¿están encontrando el espacio para presentar la banda o se dificulta esa realidad? Bueno, en octubre del año pasado estuvimos en la sala Lazaroff, que realmente nos abrieron las puertas y estuvo impecable todo, como pudimos desarrollar el show y cómo nos trataron ahí, impecable. Y bueno, esa puerta se abrió después de años difíciles que vienen siendo por todo esto de la pandemia. Acá en la Paloma estuvimos en el anfiteatro ahí de la alcaldía, que de la mano de la invitación del payaso Papanata, que es familiar mío. Sí. Y buen laburante. Un gran laburante, y ya se los recomiendo para que lo llamen un día ahí. Muy bien, bueno, con él. Nos vamos a comunicar con él, sí. Sí, y bueno, logramos un espacio ahí que bueno, que entre la lluvia y todo pudimos presentar alguna de las canciones el sábado, porque estuvo complicado. Y bueno, los espacios se van abriendo de a poquito. Ahora el 12 de febrero vamos a presentarnos en una cervecería ahí en El Pinar, en CDC, una de Cachorros. Pero bueno, es un trabajito de hormiga, ¿no? De ir golpeando puertas, de ver el momento, la situación particular, no, como que no colabora a veces mucho en lograr presentaciones. Pero bueno, es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco. Y bueno, con estos momentos, por ejemplo, ahora con su llamado, que es fundamental, sí. ¿Viste? Ahora a conocer la propuesta, eso es vital. Edgardo, que un medio te llame es fundamental. Hacías mención hace un rato a la necesidad de determinadas letras y cantar y apuntar a una realidad, pero esa realidad que a veces hay que cantarle, hay que escribirle y hay que componer, ¿ves que se está dando en las bandas uruguayas o que se ha dejado un poco de lado los temas justamente que apuntan a la realidad social que vive la gente? Y bueno, ese es un tema ahí, es un tema para discutir. Yo qué sé, creo que cada banda trata de ir por donde lo siente. Nuestro camino viene siendo de analizar, de pensar, de ver qué nos pasa, sobre todo es eso, porque capaz que alguno dice, va, estos vienen con la fórmula para el cambio, pero no, nosotros partimos de nuestro análisis, de nuestra autocrítica, de lo que nos pasa, y vamos por ahí. Después, si el resto va por ahí, bueno, ya creo que no es opinión mía decir, bueno, tal o cual, están yendo por ahí o no. Yo creo que es necesario en algún punto poder mencionar algo de lo que pasa, porque bueno, es a través de las expresiones artísticas que a veces se logran ciertos movimientos. Entonces me parece que viene siendo por ahí la cosa. Bien. ¿Por dónde se los puede, bueno, dijiste el canal de YouTube, algún toque, algo próximo que se venga que los pueda ver la gente, Edgardo? Bueno, se viene 12 de febrero, uh-huh, a la nochecita, en CDC, Cuna de Cachorros, es una cervecería ahí en Pinar Sur, en la costanera y Artigas. Y bueno, vamos a estar ahí presentando nuestro repertorio. Bien. Va a ser una presentación al sobre, o sea que es bien accesible. Y bueno, por el momento lo que tenemos fijado en el horizonte próximo es eso. ¿Y dónde lo sigue la gente? ¿A través de las redes, Edgardo? En las redes estamos en Ponele Tutti y Los Nachos Inst en Instagram. Ese sería el... En Instagram estamos, en Facebook, Ponele Tutti y Los Nachos, nuestro canal de YouTube, y bueno, estamos en Spotify también, estamos de a poquito subiendo las canciones también. Ya nos pueden encontrar por ahí, así que bueno, sumadas todas las voluntades que se quieran sumar a la causa, bienvenido. Bueno, Edgardo, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Vamos a seguir en contacto y un saludo grande a la banda, ¿eh? Bueno, Marcelo, muchísimas gracias ahí por la convocatoria, por este espacio, y bueno, estamos en contacto y realmente muy, muy agradecidos. Un abrazo grande. Abrazo. soy el viento.